7 de la mañana y 4 minutos. Les decíamos en titulares que la Asociación de Apicultores realiza una asamblea nacional en medio de la peor crisis de su historia. Esta no es una afirmación mía, lo dijo el otro día otro apicultor, pero estamos en contacto telefónico con José Luis Maya hoy. Buen día, Maya, ¿cómo le va? Buenos días, saludos a la audiencia, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Maya, esta afirmación es tan así, estamos en medio de la peor crisis de la historia de la apicultura en nuestro país. Bueno, yo reafirmo lo que me dijo el otro día el colega, ¿sí? Yo pienso que sí. Acá habemos apicultores, yo en el caso mío tengo 23 años de apicultura, ¿verdad? Pero apicultores más viejos que yo, con 30, 40 años, están diciendo exactamente lo mismo. Que esta es la crisis más grande que hemos tenido en el sector apícola desde su inicio o prácticamente desde los últimos 30, 40 años, ¿verdad? Uh-huh. Una situación en donde nosotros hemos llegado a esta Asamblea Nacional de Apicultores, ¿verdad?, que estamos convocando a apicultores gremiados y no agremiados e independientes, para tratar de encontrar, llevar un consenso en el día de mañana a la Asamblea, para tomar medidas que sean profundas, ¿verdad?, y que realmente se pueda tener una apicultura sustentable acá y que no se nos siga cayendo más, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué expectativas tienen de presencia en la asamblea para mañana? Bueno, yo recién estaba chequeando los grupos de WhatsApp ahí que tenemos, que estamos pidiendo confirmación para la asamblea mañana, y ya hay confirmado 250 apicultores. Después esperamos algún apicultor más, ¿verdad?, que no está en el grupo, que está por fuera de los grupos de WhatsApp, y esperamos la concurrencia, no menos de 250 apicultores que ya están. Una concurrencia masiva, una situación que, bueno, el apicultor va a responder, porque la situación es grave. Acá la mayoría de los apicultores, lo que hemos pedido vender la miel, hemos cobrado precio irrisorio, vendiendo prácticamente una miel de industria, $1.20, $1.25. Las mieles sin problemas con el glifosato se han ido un poquito más, $1.40, $1.50, pero queda muchísima miel, no solo miel este año, va a quedar, hay miel del año pasado, este año evidentemente que como va la mano también va a quedar mucha miel en los galpones, con deudas, compromisos que va a enfrentar y no se pueden pagar. Igual una situación bastante crítica, ¿no? Y no nos podemos olvidar que el invierno es muy largo, nosotros tenemos que seguir manteniendo la unidad productiva, que son las colmenas, y bueno, nos va a ser muy, muy difícil este año, y bueno, con un horizonte que vemos que no tiene vuelta, ¿verdad? No se mueve la aguja en el sentido de decir, bueno, nosotros tenemos un panorama más o menos alentador para el año que viene. Uh-huh. Yo el otro día le pregunté a Gustavo García, le preguntaba cuáles eran los problemas comerciales más importantes que tiene el sector, y él me hablaba de dos problemas que se identificaban, dos o tres problemas importantes. Uno dice que tenía un componente internacional y otro nacional, pero dice que ninguno de los dos alcanzaba a las responsabilidades que tienen los productores. Él hablaba a nivel internacional de la adulteración de la miel y a nivel local de la contaminación con agroquímicos. Sí, sí, es totalmente de acuerdo. En eso coincidimos totalmente, que va a ser el tema central de la asamblea, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros acá tenemos que reconocer que el gran problema que hoy por hoy tiene la apicultura son los agroquímicos, ¿verdad? Hoy por hoy es central, porque los cambios climáticos, ¿verdad?, quedan para piñón para todo, sabemos lo que está pasando con el clima, eso nosotros no podemos tapar, como tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero sí, el tema de los agroquímicos a nosotros nos tiene muy preocupado. Acá siguen faltando controles, siguen habilitando cosas que están prohibidas en otras partes del mundo. No tenemos un plan de contingencia con respecto a eso, hemos golpeado todas las puertas a nivel del Poder Ejecutivo, el Parlamento, hemos ido a todos los lugares. Hace años que venimos reclamando toda esta situación, ¿verdad? En diferentes manifestaciones, bueno, ahora hace poco acompañamos también el tema del proyecto de ley que se presentó para prohibir los agroquímicos que nos matan las abejas, pero seguimos teniendo problemas con las mieles, problemas contaminadas, con mieles que bueno, que van por 50 pastes por billón, van por, como miel de industria, ¿verdad? A precios, como yo te decía, de $1.20, $1.25, que sí. Cuando estamos hablando que producir un kilo de miel acá sale $1.80, $2, ¿verdad? Uh-huh. Ya hace un par de años venimos trabajando a pérdida y bueno, ya prácticamente hemos tocado fondo, endeudado y sin respuesta, ¿verdad? Maya, no sé si ustedes ya están enterados, pero usted habló del proyecto de ley para prohibir una parte por lo menos de los agrotóxicos, de los agroquímicos, y ese proyecto que usted habla es el proyecto que elaboró el diputado Eduardo Rubio y Darío Pérez, ¿no? Sí, estoy hablando de ese proyecto, ¿verdad? Con asesoramiento de la Sociedad Apícola Uruguaya, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero creo que ya está, lo voy a confirmar, pero creo que ya tiene una primera reunión para el tratamiento en la comisión de este tema para el 4 de junio, creo. Sí. Sí, ya me llegó esa información, la Sociedad Apícola ya la sabe también. Ah, perfecto. Y bueno, y eso es una instancia clave, ¿verdad? También, bueno. Pero mientras tanto nosotros, en la asamblea mañana, vamos a tratar de delinear los puntos básicos de nuestra problemática. Uh-huh. En la hora de la asamblea mañana comienza a las 9 de la mañana en Club Campana acá de Libertad. Sí. Vamos a hacer una presentación, digamos, acá vamos, estamos los organizadores y va a haber una mesa de moderadores, ¿verdad? Y vamos a hacer un estado de situación de la apicultura. Después se le va a pasar a dar palabra, ¿verdad?, directamente a los asambleístas, primero a los grupos, a las organizaciones que están agremiadas como apicultores, van a exponer su plataforma y después se le va a pasar el micrófono a cada apicultor que quiera hablar. Eso sí no va a ser más de 5 minutos, porque si hay 250 apicultores, claro, o más, sí, sí. Tenemos que hacerlo medio ágil. Entonces acá la idea general es que los apicultores hablen, que no se sientan presionados, que hablen libremente. En la mañana se van a anotar todos esos puntos y en la tarde se van a votar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Maya, la 36 va a estar presente allí en la asamblea, así que bueno. Vamos a estar en contacto permanente. Le bueno, agradezco mucho tiempo. Quería aclarar una cosita. La sí. asamblea es resolutiva, ¿verdad? Lo que se resuelva allí es lo que se va después a elaborar una plataforma definitiva, una declaración que bueno, que es lo que se va a plantear a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo y bueno, y todas las concesiones que tenemos en el país, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Maya, ¿cuántos apicultores hay a nivel nacional? Bueno, nosotros tenemos que hacer la declaración jurada de colmenas ahora en junio, ¿verdad? Pero la última dio 2.800 y poquito apicultores, o sea, cada vez vamos siendo menos. El desánimo es muy grande, entonces, ¿qué pasa? Ya hay mucha gente que ya está dejando, no está dejando, pero sí tomando la apicultura como algo jovista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir jovista? Quiere decir sí. que, bueno, que no va a ser su principal actividad, saliendo a conseguir este trabajo. Pero todos sabemos que en un país que está bastante comprometido con el tema del trabajo, el promedio de edad del sector apícola pasa los 55 años. No está fácil salir a trabajar con 55 años por ahí. El tema que hay mucha gente que estaba tomando la decisión de salir a trabajar y, bueno, dejar la apicultura un poco de costado y conseguir algo un poco más sostenible y con verdad que sea un poco más rentable. Bien. Maya, muchas gracias. Que pase bien y saludos, lo esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.